Te anticipábamos que el viernes pasado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos presentó un habeas corpus preventivo por la potencial e inminente amenaza que padecen los integrantes de la comunidad mapuche Pulof en resistencia de Cuyamen, los familiares y amigos de Santiago Maldonado, también los defensores de derechos humanos, los trabajadores de prensa y testigos declarantes en la causa por la desaparición de Santiago. Ya estamos en contacto con Julio Saquero, miembro de la Mesa Nacional y referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Chubut. Julio, buenos días. Aquí Diego y Maru en la mesa. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Bien, Julio, contanos de esta decisión de un habeas corpus preventivo, además del habeas corpus ya presentado desde el mismo 1 de agosto por la desaparición de Santiago. Bien, en la medida que se ha ido generando un ambiente de conmoción en la comunidad por la presencia masiva de fuerzas de seguridad nacionales, eso ha sido a pedido en algún momento del propio gobernador Das Neves en Chubut, que pidió asistencia a las fuerzas federales, y inmediatamente Patricia Bullrich se puso de acuerdo con él para enviar, no solamente reforzar la presencia de los gendarmes, envió en hace pocos días un destacamento que vino desde General Hacha a La Pampa. Después los gendarmes no tenían tantos lugares y ocuparon gimnasios en el Bolsón y en otros lugares. Bueno, todo eso con la presión mediática y con los distintos habeas corpus y nuestra denuncia penal se fue despejando. Pedimos permanentemente el retiro de gendarmería de las proximidades del LOF. Eso se logró, se levantaron allí y están de alguna manera apostados en sus cuarteles, como siempre debía haber sido. Y nuevamente aparecen en escena otras fuerzas de seguridad, porque recordemos que de ahí depende también de Policía Federal. Ahora se ven camionetas de Policía Federal. La policía provincial sigue estando por aquí, haciendo sus controles, dicen que habituales, pero bueno, hay chequeos permanentes en las rutas, en las salidas de todas las ciudades, en fin. Eso la policía provincial de Río Negro y de Chubut se encargan, según ellos, para resguardar el tránsito. Pero hay un control operativo que se hace sobre todos los habitantes. Y encima, a raíz de se hizo un allanamiento en el Bolsón, en la Biblioteca del Río, donde habría vivido en sus últimos meses de vida o de antes de desaparecer Santiago Maldonado, se allanó eso, se secuestraron distintos elementos probatorios o qué sé yo, que llevaron el propio juez Otranto y toda la Policía Federal que participó en eso. Pero luego se vino especialmente un equipo de Buenos Aires de Policía Federal a iniciar investigaciones en el entorno de esta vivienda donde habría vivido Santiago, y vecinos, amigos, han comenzado a ser investigados y a ser interrogados. Estas noches nos dicen que se rompió la puerta de entrada de acceso a la biblioteca, y otros fenómenos. También se investigó al Centro Cultural Eduardo Galeano, a quienes estaban al frente de todo esto. Uh-huh. Y se investigó a feriantes que están, artesanos que están en la feria vecinal de Bolsón, y luego se extendió eso a algunas localidades del noroeste del Chubut, Maitén, Cuyamen, etcétera. De manera que esto va generando un clima de temor y de preocupación de los testigos y amigos de Maldonado, y además también un clima de sospecha y acusación hacia los organismos de derechos humanos. Desde el gobierno provincial se ataca muy duramente a Pérez Esquivel, se ataca a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y se nos ataca a nosotros en particular, que hemos estado desde hace 2 años y medio tratando de evitar justamente que se llegara a una situación, a un límite infranqueable de perder la vida a una persona dentro del LOF, o ser secuestrado, o ser desaparecido. Por eso nuestra acusación de entrada de desaparición forzada. En este momento nosotros vemos que eso se acentúa en el control a la prensa, y no basta con simplemente decir nos retiramos la ruta, si permanecen ese acoso y hostigamiento permanente sobre la comunidad, que se siente en peligro de entrar y salir sin ser cuestionada, la libre circulación por la ruta, y no se pueden comunicar los familiares porque son seguidos o sospechados, y mucha gente del Bolsón se siente en esa situación. Ha habido ese control y seguimiento de personal policial, o vaya a saber de qué tipo, sobre distintos personas que han estado vinculadas a la comunidad. No solo eso, sino que directamente al avanzar este proceso judicial hay testigos que tienen que presentarse o debieran presentarse para justamente testimoniar de la actividad de Santiago Maldonado y aportar pruebas y demás, y se encuentran atemorizados, se encuentran que no que no pueden participar, no se atreven a participar en interrogatorios por parte de las autoridades judiciales por temor a ser luego, a vivir situaciones muy muy feas y que no... En fin, todo eso ha creado ese clima y nos ha llevado a nosotros a presentar un habeas corpus preventivo, que no es habitual, no se presentan generalmente... Porque un preventivo basado en el artículo 43 de la Constitución Nacional existe como presunción de que puede haber algún tipo de intimidación, amenaza, inminente o potencial. ¿Viste? Eso dice muy claro el artículo. Y en este caso para nosotros estamos, como decía un medio nacional, un habeas corpus que afecta a casi toda la comunidad. Bueno, no era nuestra intención tan lejos, pero sí poner un límite. Es decir, no pueden pasar más allá. Nosotros somos habitantes de un país libre, tenemos derechos constitucionales para el libre tránsito y movernos, entrar, salir del país. A los mapuches no se les permite salir prácticamente hacia Chile a hacer sus ritos ancestrales con comunidades o con machis del lado chileno y viceversa. Así que esto de que los gendarmes están guardaditos y no pasa nada, que se nos ha dicho en la audiencia que estuvimos el día sábado, no existe. A nosotros se nos cuestionó mucho por parte de los abogados de Gendarmería que estaban allí en la audiencia cómo se atreven a plantear una cosa, un habeas corpus tan amplio y tan difuso y con derechos colectivos. Bueno, estamos defendiendo el derecho colectivo también a plantear una protesta social en la ruta y una volanteada. Creemos que es un derecho que puede afectar el derecho de circulación libre que está consagrado en la Constitución. Aquí hay dos derechos confrontados, el de la libre expresión y manifestación de protesta social y el derecho a transitar. En este caso, nosotros sostenemos también que había rutas alternativas por las cuales se podía haber desviado el tránsito entre el Bolsón y Esquel. No se utilizaron, se prefirió un mecanismo represivo cuando excesivo, absolutamente a nuestro entender, cuando había unos 20 manifestantes, según lo que determina o dice el acta respectiva de la gendarmería de ese día en el expediente, así que nos parece 17, 18 vehículos policiales de gendarmería y además de varios escuadrones de la región y del país, y además de esto todos armados a pie de guerra para enfrentar a 20 personas, 20 manifestantes, y luego entrar a la comunidad y mantener en prácticamente secuestrada a dos mujeres con niños y, una quincena o veintena de hombres, que eso es lo que más de eso no había, y donde en ese marco desaparece una persona. Así que todo eso me parece que es una situación que amerita más que un habeas corpus, sino ya un inicio de acción penal contra los responsables de tamaño de varío, ¿no? Por no decir una palabra muy muy suave. Julio, en el marco de todo esto que estás señalando... Un poquito más alto el volumen, por favor. Te preguntaba, en el contexto en el que estás describiendo, en el que parece que la investigación se está desviando más que nada hacia la familia, hacia el entorno y hacia la propia comunidad, ¿cómo ves el rol de la fiscal que lleva adelante la investigación en cuanto a las medidas de pruebas propias que afectan a la gendarmería? Por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, de la prueba de ADN, del pedido, digamos, un poco lento también sobre las intercambios de escuchas telefónicas, sobre el rastreo de los GPS de los gendarmes, sobre la intervención de los teléfonos y las comunicaciones que tuvieron lugar ese día primero de agosto. ¿Cómo ves el rol de la fiscal en el marco de esta investigación? Mira, la fiscal prácticamente hasta, creo que hasta el día 8, 9, no comienza realmente a operar a nuestro conocimiento, porque, repito, hay secreto de sumario al respecto. No hemos podido nunca tomar contacto con el expediente que se está armando. Nosotros participamos en la primera hoja, en ese expediente debemos figurar, nosotros hablábamos de desaparición forzada, en el expediente aparece averiguación de delito, que es una cosa. Desaparición forzada es el más fuerte o la más fuerte de las acusaciones que se puede hacer contra el Estado. Y eso estaba en cámara lenta, digamos. Lo que sí se había activado es, y a cargo del doctor Otranto, a partir de los habeas corpus y de nuestra denuncia, se activa el mecanismo de búsqueda de personas extraviadas. Hay un protocolo que creo que el juez ha seguido. Uno puede juzgar la lentitud o no. Hay cosas que se han manifestado en el expediente, como levantamiento de rastrillaje, levantamiento de olores y pruebas en distintos regimientos de gendarmería. Este, allanamientos hubo sí a partir de uno o dos que se hicieron en San Martín, ¿no? Nosotros no estuvimos allí y creo que se ha hecho allanamiento propiamente en el escuadrón de Esquel, no nos consta si, pienso que también se ha producido en aquí en Bolsón, pero no tenemos mayores elementos de todo eso que se ha producido. Sé que hubo secuestro de documentación a cargo de la fiscal Ávila, pero secreto de sumario no tenemos acceso, así que no puedo hablarte de eso porque no conozco. Lo que sí sé es que toda la investigación del juez Otranto, que está ya suma más o menos 1.500 fojas, que se nos va brindando a los que estamos en la causa, y que bueno, es un verdadero laberinto que tendría que tener un equipo de abogados para discernir bien exactamente qué pruebas valen, qué pruebas no valen, cuáles de las investigaciones llevan a un puerto correcto o no, porque han llegado respuestas de todo lugar y de todo tipo, de distintas partes del país, que confunden y que son cosas que hojarasca, digamos, que enmarañan el camino. Uh-huh. Nosotros participamos en dos rastrillajes en la comunidad y dos levantamientos de rastros y pericias que se hicieron en Gendarmería del Bolsón, y vimos que en el primero, no, a nuestro entender, había manchas hemáticas en la caja de una camioneta, debajo del asiento de otra. Había vehículos que no estaban fajados y que se muy limpios y que se peritaron, pero no sé, dudamos de los resultados de eso. Hemos firmado el acta bajo reserva. En el segundo levantamiento de rastro que se hizo, ya participaron un equipo de rastreo de perros entrenado específicamente, que vino de Santiago del Estero, de Añatuya, y se hizo con personal judicial, el doctor Otranto y todo lo que correspondía, cosa que no sucedió en el anterior. Y luego nos consta que se ha hecho lo mismo en Esquel, dos levantamientos de rastros, y luego se hizo uno en San Martín, que por la distancia no pudimos acudir. Recuerdo que estamos siempre hablando de 150 kilómetros hacia Esquel. Nosotros hemos hecho infinidad de viajes a los tribunales por la presentación de la denuncia, por la presentación de la querella, por la presentación del habeas corpus, ahora por la presentación del nuevo habeas corpus, y eso es un desgaste muy grande para nosotros, que no tenemos medios económicos y lo estamos haciendo como simples militantes de derechos humanos, ¿no? Julio, ¿qué pasa con los tiempos de las pruebas de ADN? Que realmente nos sorprende que todavía no se conozca un detalle al respecto. Mira, hay una, según se nos informó por el oficial de criminalística de Buenos Aires, de la Policía Federal, que actual y el jefe de equipo, que lo hemos visto en dos o tres ocasiones ya a raíz de esta participación nuestra, nos dijo que en 15 días podrían estar esos peritajes, y lo que pasa sucede que luego viene la confrontación con el ADN de la familia, que añade un tiempo extra quizá, pero ya estamos más o menos en el límite en que debiera ser presentado, así que creemos que es inminente la presentación de todo esto. Bien. No hemos tenido ninguna información, aunque puede circular versiones distintas. De un momento a otro se debe producir algún conocimiento específico, eso sí. Julio, gracias por este contacto, te mandamos un saludo. Buenos días y gracias a ustedes. Julio Saquero, miembro de la Mesa Nacional y referente del APDH de Chubut, que presentó el primer habeas corpus ante la desaparición de Santiago Maldonado, y ahora la misma APDH de Chubut presenta este habeas corpus para proteger a todo el entorno de Santiago, incluido también el pull-off en resistencia de Cuyamen, ¿no? Sí, es una medida drástica porque, bueno, justamente pone, digamos, en cobertura prácticamente a toda la comunidad. Los acusaban un poco de haber llevado adelante esa medida como drástica, pero efectivamente, frente al contexto que Julio acaba de describir, es más que necesario que el Estado disponga de todos sus instrumentos para poder proteger la integridad de cada uno de los habitantes allí.